Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este formato de programa con acento canario que se lo entregamos aquí en RTV Sibelio todos los lunes de 11 a 12 y media de la mañana. Recibo un cordial saludo de Alcorá Jiménez, que hoy está al control. Y aquí en el estudio, don Carmelo Cruz, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Hoy nos vas a hablar de una receta algo especial, ¿no? Sí, es como la merluza rellena de mariscos. ¿De mariscos? Sí, un plato muy escasido. Con centollo también, ¿no? También centollo, se puede poner de todo. Bueno, pues luego ya nos dirá esa receta. Muy hoy bien. No la va a hacer aquí. No, hoy porque como, tengo... Como el programa anterior, ¿no? Sí, es que hoy no tengo tiempo de hacerlo, pues sería la próxima semana. Perfecto. José Antonio Saura, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos como siempre, ilusionados, trayendo unas palabras en desuso para que nuestros radio oyentes pues se vayan haciendo a lo que era anteriormente. No marsonantes, ¿no? No, hay una que es acabronado, pero ya la... Usted siempre está con esas palabras, no. Marsonante. Ya la desarrollaremos y verás cómo no son marsonantes. Perfecto. Pelayo Suárez, buenos días. Sí, buenos días. Hoy también sí, nos vas a hablar sí, de vamos a hablar alguna sobre, historia de... Sí, sobre una figura ya desaparecida que tuvo mucha importancia en el control de los heredamientos de agua, como eran los alcaldes de agua. A ver qué era esta persona que controlaba y que era para conseguir la buena distribución de las mismas. Entonces vamos a hablar sobre esta figura. ¿Los alcaldes? Los alcaldes de agua. De agua. Que estuvo en vigor durante 3 siglos. Hablaremos. Curioso. Pues vamos a conocer quién era esa figura. Exactamente. Sí. Don Manuel Rodríguez, buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy nos trae usted una poesía dedicada a un soldado muy feo, ¿no? Sí, la verdad es que es un romance del feo que escribió Rafael de León, que la verdad yo no sé en qué estaba pensando cuando la hizo, pero desde luego le quedó bordada, ¿eh? Posiblemente estaría pensando en Drácula, ¿no? Seguramente. Drácula era guapo, comparado con el feo, este feo que traemos aquí, este legionario. Bueno, la fealdad es una cosa relativa, ¿no? Bueno, después cuando la desarrolle te vas a enterar de cómo era este hombre. Pues muy bien. Bueno, está al otro lado del teléfono Joaquín Flores. Buenos días, Joaquín. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Trabajando. Trabajando, bueno... Que no vale para otra cosa, es un privilegio hoy tener trabajo, sí, ¿no? Eso sí, también es bueno, interesante. Bueno, Joaquín, hoy nos vas a hablar de qué. Bueno, pues ya paso directamente, como en el programa anterior se me había dicho por parte de algunos de los que colaboran en este programa que hablase sobre la caída del cabello, pues bueno, hoy hablaré... Eso fue Carmelo, ¿eh? Bueno, vale. Carmelo, pues, Carmelo Cruz, que tiene menos pelo que un bombillo fundido, ¿eh? Bueno, hablar del cabello, de la caída del cabello, un espacio dedicado a la alimentación, no es muy muy usual, pero tratándose de un tema que afecta a un importante porcentaje de la población que sufre de este mal, bueno, pues haré, como se dice, no pequeño, un esfuerzo, y únicamente lo trataremos sobre la parte relativa a los déficits nutricionales. ¿Por qué cae el cabello? Pues por varias circunstancias. Hay que decir en primer lugar que la caída del cabello viene determinada por muchas circunstancias, como es la llegada de las estaciones estivales, sobre todo la del otoño, desajustes hormonales, factores genéticos, la calidad del cabello también, la mala circulación sanguínea, y por esto de la circulación sanguínea es recomendable hacer deporte, por ser un buen aliado para frenar dicha caída, ya que ayuda a mejorar sobre todo nuestro riego sanguíneo. En segundo lugar, comentaré que la alimentación es uno de los principales aliados de tener un cabello sano y fuerte, con objeto de obtener los niveles óptimos de nutrientes para frenar y mantener, sobre todo, nuestro cuero cabelludo, pues en unas perfectas condiciones. Empezaremos hablando que la vitamina A es uno de los componentes más necesarios para evitar la caída del cabello, y la podemos encontrar en el queso, la zanahoria, el hígado, el huevo, las lentejas, el arroz y las nueces. Es interminable el número de... Voy a decir unos pocos. Otra de las vitaminas importantes, aparte de la A, es la vitamina B, que la podemos encontrar, pues, otra vez más, en el arroz, los cereales integrales, las legumbres y los frutos secos. También hay que destacar que hay una sustancia que ayuda a fortalecer nuestro pelo, la llamada biotina, que no vamos a explicar por el tiempo y nada, y la podemos encontrar en el hígado, riñones, huevos, derivados de la leche, los plátanos y las fresas. Y otro importantísimo es el ácido fólico, tan conocido. Es otro componente importante para la, llamémosle, vitalidad del cabello. Y lo podemos encontrar, pues, en los cítricos, la naranja, el limón, así como espárragos, espinacas, remolachas, el aguacate y legumbres. En cuanto a los minerales, hay que destacar el cobre, que es un buen aliado. Y lo vamos a encontrar en el cacao, vamos a ver, champiñones, setas, legumbres, otra vez los frutos secos, las nueces también, otra vez, que son importantes. El hígado y el marisco. Ya acababa del marisco ahí, que va a rellenar un relleno de marisco en la merluza, pues mire también. También este mineral, el hierro, juega un papel importante. ¿Y lo vamos a obtener de dónde? Pues otra vez las lentejas, los garbanzos, los pistachos, el hígado, las carnes rojas, las almejas y las ostras. También tenemos como mineral importante el zinc. Ayuda al fortalecimiento del cabello y también lo podemos notar en el apio, poco utilizado esto. Espárragos, ostras otra vez, las legumbres, ¿qué más? Hígado de cerdo, garbanzos y los caracoles. Y es importante destacar, hay una asociación entre la biotina y el ácido fólico, esencial para la salud, no solo del pelo, sino también para una buena salud, tanto de las uñas como de la piel, ya que el ácido fólico ayuda a una correcta absorción de la biotina. Igual que tomamos vitamina C para fijar el hierro, pues aquí el ácido fólico ayuda a hacer fijar la biotina. Y por último, decir que si el problema de la caída del cabello es grave, pues es aconsejable acudir a un dermatólogo, ya que puede haber otros trastornos de fondo. Y nada más por hoy. Pero una vez que se cae el cabello, pues no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, la caída del cabello es normal. A mí me gustaría mucho hablar de cabello, porque hubo una época que me dedicaba a bueno, normal relativamente, porque aquí está José Antonio Saura, bueno, que tiene bueno, el pelo completo. Es que yo no tengo un pelo de tonto. Bueno, hola, Joaquín. Hay muchos calvos que no son tontos. También, también. El pelo es una cosa importantísima, sobre todo de imagen, primero. Pero la caída del cabello caen a cientos y a miles. Aunque hay un estudio que se hizo que dice que el hombre, en la medida que va perdiendo el cabello, bueno, va perdiendo el pelo, se va perfeccionando porque se va distanciando del Homo sapiens. Bueno, no hay que distanciarse porque los orígenes nunca debemos ocultar. Los orígenes son los orígenes y no hay más. Con razón, los orígenes, con razón, Carmelo, cuando ve un árbol, claro, siempre se le da por colgarse de él. Vuelve a sus orígenes. Esos serán manías. También hay muchas veces que por coger una fruta madura nos colgamos de los árboles, igual que los monos. Al igual que no solo los monos se cuelgan de los árboles, hay otros animales que viven incluso en los árboles y descansan, sí, en los árboles después de comer, como puede ser el leopardo, el guepardo, y hay muchos animales que se suben, no pasa nada. Sí. O sea, no, pero lo del cabello es importante. Hay una serie de circunstancias. La caída del cabello es normal. Lo que hace falta es que el bulbo piloso no caiga. Cae el cabello, pero queda el bulbo. Yeah. Y después, claro, muchas veces, yo incluso algunas mujeres dicen, es que tengo el cabello, pero quítese usted esas coletas, primer punto. Lo aprietan con esas gomitas y lacitos, y eso rompe la cadena cistínica, rompen el conducto del oxígeno, y después se convierte en un cabello visto al microscopio, pues hay una tricoclasia que le llaman, que es el cabello se despunta y tiene tres puntas, yeah, y eso es de estar apretando tanto y machacando. No es importante, aunque la gente se lo crea, lavarse el cabello todos los días, no debiera, porque se pierde mucha, sobre todo melanina y algunos componentes que tienen el cabello. Pero bueno, también hay casos en la historia en que la gente por una alopecia aerata, es una persona lleva un gran disgusto y puede quedarse calva en una simple noche, en un día. Sí, por estrés también se suele perder el cabello. Sí, es importantísimo. Yo del pelo podía hablar porque es un tema, aparte de la alimentación, me encanta, pero bueno, dado el tiempo escaso que tenemos, dejamos aquí el... Pues Joaquín, muchas gracias por esta información y formación que nos da en cada uno de los programas. Vale. Un saludo para todos. Buenos días. Bueno, tenemos también al otro lado del teléfono a Luis Hernández. Buenos días, Luis. Buenos días, Antonio. Bueno, hoy vamos a escuchar unas composiciones tuyas. El pasillo de este disco que ha salido, ¿no? Pero es curioso, solamente hay tres temas. Sí, tres temas porque me he quedado ahí debido a que no tenía más inspiración para el resto. Pero, sin embargo, son temas muy muy logrados, ¿no? Polca de San Isidro, Mazurca de Firga, Isa del Labrador. Tú sabes, Antonio, que para poder inspirarte, necesitas unas condiciones determinadas, necesitas un estado de ánimo determinado. Y cuando tú empiezas a componer, pues o paras o no paras. Pero en este caso yo he parado con tres porque creo que es una muestra bastante buena de lo que se da por ahí, por el norte, el noroeste de Gran Canaria. Y luego también tiene la ayuda, la colaboración de Misael Jordán. Tú sabes que en una obra, cualquiera que sea, siempre se trabaja en equipo. Uno es el que se inspira, el que inventa la idea, pero luego la ejecución de esa idea necesita de más gente, más experta incluso que tú, que te ayuden para conseguir un buen resultado. En ese caso, tenemos la magnífica colaboración de Misael Jordán, que es un gran músico. Es un gran músico, un tipo excelente, de los mejorcitos que hay en Canarias, que domina la parte norte-noroeste, sobre todo, pero conocido en todas las islas. También tenemos la colaboración de Alicia Vega, una música de campeonato de San Isidro de Galdas, que es incluso la clase en el instituto, es una profesora de música y una experta de acordeón que también ha colaborado conmigo en este disco. Bueno, Luis, ¿dónde se puede conseguir este disco? Porque este, bueno, fue un regalo tuyo que me hiciste, ¿no? Pero el público en general, ¿cómo se pueden hacer con esta, con esta grabación? Tendría que pedírmelo, por ejemplo, a ti o a compañeros, o a mí, incluso yo se los haría llegar, ¿sabes? Pero porque no, el objetivo no era sacarlo a la venta, ¿no? No es un medio de lucro, para nada. Solamente es una experiencia mía, como pudo haber sido la tuya también, la de Telde Querido, que es totalmente filantrópica, altruista, que tú la has hecho y que la has puesto en tu grupo, Los Faicanes, pues igual he hecho yo. Pues, Luis, vamos a escuchar el primer tema, el Polca de San Isidro. Me parece bien. No corte. Esta es la polca del barrio San Isidro Labrador. El santo nos quita el agua y también nos pone el sol. Mayo llega el folgorio, San Isidro es devoción, la fiesta del huevo duro desde antaño es tradición. La fiesta del huevo duro desde antaño es tradición. Vamos a la romería y a la feria que empezó. Por la tarde los carneros su pelea. la sombra de un hibisco yo mi amor le declaré a una maga de este barrio que en la zafra me encontré. A una maga de este barrio que en la zafra me encontré. En la plaza cada tarde a tu lado yo estaré, cobijado por los pinos entre aromas de laurel. Cobijado por los pinos entre aromas de laurel. Ven ilustre visitante a mi fiesta patronal, aquí nadie es forastero, tú lo puedes comprobar. Aquí nadie es forastero. Bueno, Luis, estaba leyendo el disco, le llamo el pasillo porque la inspiración se surgió en el pasillo del aula. Así es. Del aula de folclore. Así es, Antonio. Yo suelo ensayar en San Isidro de Galda, en la calle Músico Batista, y solemos ensayar sobre las 8 de la tarde. Pero yo nunca llego a las 8 de la tarde, siempre llego a lo mejor a las 6, 6 y media, 7. Y mientras en el aula se está ensayando a los que están aprendiendo folclore, la puerta está cerrada y en ese edificio se entra, en la puerta, se entra por un pasillo de unos 3 metros de ancho. Y yo me coloco, me siento en unas escaleras que están allí para entretenerme con mi laúd, mi bandurria, y voy haciendo mis cositas, y entonces así surgieron las canciones estas ahí, en ese pasillo. Por eso le llamo el pasillo. Pues Luis, yo creo que ese pasillo tiene que, de ese pasillo salir más composiciones tuyas. Deberían salir, Antonio, pero tú sabes que esto lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha concentración, requiere mucho tiempo, y eso es uno de los hándicaps con los cuales no he seguido yo componiendo. Pero bueno, tú tienes bastante sensibilidad a la hora de componer, pues yo sé que eres un gran amante de la música tradicional canaria y eres un hombre que siempre has tenido esa sensibilidad. En ese sentido tengo un gran maestro como eres tú. Bueno, pues Luis, solamente despedirme de ti porque, bueno, todos los compañeros, yo no sé si los compañeros quieren preguntarle alguna cosita. Antes de despedirte, quiero que por favor hagas una mención a quienes han colaborado en el disco. Bueno, no ya, hay... Misael Jordán, lo comentamos antes, luego en la voz de Isabel Padrón, que es la chica esta de Daruca, de Cardones, Montaña Cardones, Mari Carmen Segura, de aquí de Terde, Marcos Suárez y Alicia Vega. Marcos Suárez, el hermano de Josito, también de Terde. Y Alicia Vega. Vega de San Isidro. Y también no hay que olvidar a Juan Manuel Ramos. Y Juan Manuel, la letra de Juan Manuel Ramos. Él, fíjate que... De la Isla del Labrador, ¿no? De la Isla del Labrador, de la Polca también. Exacto, de la Polca, sí. Son experiencias que él ha vivido en San Isidro de Galdar. Tú conoces bien San Isidro de Galdar. Sí. La de la plaza, donde está la ermita. Pues él se sentaba por allí, pues lo típico de aquella época para ligar y tal, y se veía a la gente pasar y un poco deambular de toda la plaza. Y él se inspiró en eso precisamente para la polca. Y en la Isla del Labrador se inspiró en que como San Isidro es el patrono del barrio y era labrador, esposo de Santa María la Cabeza, pues se inspiró en todo lo que es la ejecución de lo que hace un labrador en su vida cotidiana. Pues ha quedado todo muy bien expresado. Pues Luis, te deseamos lo mejor y durante el programa vamos a escuchar los dos siguientes temas que son la composición de este compacto, disco compacto. Surca de Sirgas. Que son tres temas. Y si alguien quiere tener este disco, pues se ponga en contacto con nosotros, que se lo decimos a Luis Hernández, que está hoy al teléfono, y gustosamente se lo entregará. Quiero terminar felicitándote a ti, Antonio, que es un merecido, pero merecidísimo premio que te han dado la cultura por el Ayuntamiento de Telde, por tu alta sensibilidad, por tus años que llevas en el folclore, que lo vives intensamente, por los 40 y pico años de Saicanes, ininterrumpidos, ahí fijos, ahí, que eso es un mérito, amigo, dándole la cultura, por tus composiciones, que son magníficas, incluso por tus interpretaciones a diversos intérpretes del siglo XX, que las ha hecho magníficamente bien, de las cuales yo tengo una muestra bastante abundante y que me deleita paseando por las canteras, oyendo la música cantada por Antonio Cecilio. Muchas gracias, Luis. Pues un saludo muy afectuoso, y ya algún día a ver si puedes venir por el programa aquí en directo. Voy encantado, porque como tú sabes, también he colaborado contigo en otras emisoras. Esto también, no solamente has estado ahí, sino has estado en varias emisoras más, dando cañas, estando al tanto de la música. Has proliferado en abundancia de música por toda la vida que yo conozca. Pues gracias, Luis. A ti. Venga, un abrazo fuerte. Adiós, Antonio. Adiós. Bueno, vamos a escuchar entonces de este el pasillo Mazurca de Firga. Bueno, pues esta es la mazurca de este compacto, este disco compacto, que solamente tiene tres temas: Porca, San Isidro, Mazurca de Firga y Isa del Labrador. Que bueno, no es un disco que se ha sacado a la venta, pero si alguien quiere tener este disco, pues que nos llame y que bueno, Luis gustosamente se lo entrega a Luis Hernández. ¿Qué te pareció este tema? No, a mí me encantó, sobre todo cuando veo que se trabaja por destacar nuestras costumbres y tradiciones, innovar cosas. Yo creo que eso viene muy bien, y Luis es un conocedor de nuestro folclore, un hombre que tiene mucho talento, mucho arte y que lo lleva dentro. Bueno, pues tenemos, hablando de compositores, uno de los grandes compositores, joven, de aquí de Gran Canaria, Alejandro Moreno. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, queridísimo Antonio. ¿Cómo va la cosa, hombre? Pues aquí estamos, haciendo algo por la música. Sí, señor, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, Alejandro, eres un compositor, pero ya de otro tipo de música. Bueno, tú abarcas todo prácticamente, la música popular canaria, pero sobre todo lo que es la música totalmente diferente a la canaria. Sí, digamos que he incursionado en la música canaria e hispanoamericana, pero también en otras cosas, ¿verdad? Efectivamente. Pero sobre todo en el bolero, ¿no? El bolero es lo que me es el fuerte en tuyo. Los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, nombra a los inmensos intérprete que te ha encantado a ti. Sí, digamos que sí, lo más granado de los canarios ahora mismo, ¿no? Qué sé yo, desde Mari Carmen González, Iván Montes de Oca, La Parranda de Cantadores, Alexis Miranda, ¿no? Exacto, y sí. Muchos otros, ¿no? Y bueno, ahora está inmerso en un nuevo tema. Sí. Que sí. Te lo quieren quitar, por lo visto, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que estoy componiendo, como te estaba comentando, para mucha gente y ahora mismo tengo un montón de encargos. Y bueno, ahí estamos trabajando, ¿verdad? Bueno, tú tienes una dedicación total y plena a la composición, porque tú compones lo que es la música y lo que es la letra, ¿no? Sí, efectivamente. Yo hago las músicas y las letras. Soy un compositor, como digo yo. Compositor y autor. Sí, exacto. Yo siempre he dicho que la persona que no compone que compone música y no compone letras, pues no sé. Se queda media. Se queda le falta algo, ¿verdad? Sí, se queda media. Exacto, sí. Hay una pregunta que yo quiero te hacer. Te va a hablar Manolo Rodríguez. Ah, muy sí. bien. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenos días. Yo quiero preguntarte si el autor de letra y música no canta, ¿o sí? Sí, yo soy cantante. Sí, canta. Yo siempre he sido cantante, siempre he sido músico e intérprete, pero en los últimos tiempos, digamos que he dado un paso atrás, ¿verdad? En ese sentido, y me he dedicado prácticamente de forma exclusiva a la composición musical, ¿verdad? ¿Alguna de las canciones, algunos de los temas que compones y pones música y letra, no lo guardas para ti? Digo, ¿alguna letra golosa que hagas que te gusta tenerla? Digamos que sí, siempre hay algún temita que queda así un poco peculiar y curioso, ¿verdad? Y siempre guardamos alguna cosita para nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Alejandro, José Antonio Saura también creo que te va a preguntar algo. Hola, Alejandro, buenos días. Buenos días. Mira, aunque personalmente no te conozco, pero he escuchado varias de tus composiciones y la verdad que me encanta. Pues tiene que ir ahí forma. A conocerlo, ¿eh? Sí, claro. Me encanta la forma en que compones, se ve que tiene un sentimiento, la verdad, muy arraigado. Bueno. Y no deje, aunque sigas componiendo, no deje de cantar. Porque la verdad, siempre, que una persona compone, el sentimiento que le da, pues nadie mejor que él para expresarlo. Sí, la Así verdad es que da el paso adelante. Como dijiste que había dado un paso atrás en la interpretación, da un paso adelante también y continúa. Sí, digamos que, vamos, que eso no lo he perdido de ninguna forma, ¿no? Ya. Y en cualquier momento retomo esa vocación, ¿verdad? Pues te animo a que continúes, pero bien, como tú lo sabes hacer. Muchas gracias. Te la agradezco. Bueno, Alejandro, ¿nos puede adelantar esta última composición que sé que está terminando o la has terminado ya? ¿En qué tiempo va? Sí, ¿bolero? Un bolerito de corte clásico, ¿verdad? Se titula Fascinación y es para bueno, hay, para hay, Mara Pérez y para hay, hay un bolero Ramos, ¿no? Fascinación, hay un bolero que se llama así, Fascinación. Bueno, ya tú sabes que hay muchos nombres, ¿verdad? Que siempre se repite demás, sí. No, pero este es un bolero muy clásico, además de que lo cogieron como banda sonora para una película también los años 50, creo que es, sí. Pues lo desconozco. Sí, ahí. Y es precioso ese bolero, Fascinación. Sí. Bueno, y también es un bolero de terminar, que se va, se va un poquito al vals. Al vals criollo. Sí, es un bolero muy muy característico, ¿no? Y ese en concreto lo desconozco. Y lo interpreta varios intérpretes norteamericanos. Muy bonito. Yo lo tengo, si un día te lo mando por email. Para que conozca esta versión. Bueno, y también acabo de terminar hace unas semanas, pues otro temita, otro bolero también de corte clásico, Prejuicio se titula, que es para Mari Carmen González de Tenerife, ¿no? De la Parranda de Cantadores y demás, ¿no? Sí. Y bueno, lo que tú sabes, el desdén que se lo hice Iván Montes de Oca, ¿no? Sí. Que fue estrenado en Tenderete también hace unas semanas y demás, ¿no? A Iván. Sí, Iván Montes de Oca, sí. Bueno, él creo que también en uno de los programas con acento canario interpretó un tema tuyo. Ah, sí, me parece que sí. Sí. ¿Cuál hizo? Idilio, me parece que fue. No me acuerdo exactamente el título, pero sé que porque te nombró a ti precisamente en una de las intervenciones de él en el programa con acento canario en televisión. Ajá. Me lo comentó ahí en cámara que era una composición de Alejandro Moreno. Efectivamente, sí. Bueno, y después para ustedes, para los Faicanes, también le hice. Sí, que está. Van a la Aguadora, que es una canción canaria. A ver si ahora ya. Es que hemos tenido también montones de cosas y con el tema del disco, presentación y demás, ¿no? Sí, por cierto, tenemos que entregarte ese disco, ¿no? 40 años a mis islas. Ah, bueno. Que tenemos uno reservado. Muchas gracias. Bueno, y después tú sabes también que compuse. Me encargaron el himno del municipio de Galdar, ¿verdad? Sí. Y en breve será estrenado, ya te tendré al corriente de todo, sí, ¿no? Sí, para asistir. Sí. Y después a Los Cebolleros también, al grupo folclórico Los Cebolleros, le compuse otra canción canaria, ¿no? Galdar, antaño se titula. Sí. Y bueno, y ahí andamos un poco con tantos proyectos y tantas cosas que tenemos entre manos y a ver si las cosas van saliendo poquito a poco, ¿verdad? Pues Alejandro, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y esperamos verte un día aquí en directo. Ah, por supuesto que sí. Ya sabes que siempre es un placer, un honor, ¿verdad? Estar contigo, colaborar contigo en todo lo que buenamente pueda, ¿verdad? Ya lo sé. Y ya sabes que aquí estamos a tu disposición para lo que haga falta, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo a todos por ahí. Un abrazo fuerte. Hasta luego. A seguir bien. Hasta luego. Adiós, Alejandro. Mucha suerte. Bueno, vamos a escuchar el tercer tema del pasillo, Isa al labrador, del labrador, perdón. Bueno, pues este era el último tema, Isa del Labrador, del pasillo. Si alguien se quiere hacer con un disco compacto de esto, pues que nos llame. Y entonces Luis Hernández gustosamente se lo entrega gratuito porque no está a la venta este disco, este trabajo discográfico. Aquí en Radio Sibelio puede llamarnos al 928 RTV Sibelio, RTV Sibelio. 928-69-9900 y 928-69-9904. Y entonces, pues, tomamos nota y se lo pasamos al amigo Luis Hernández. Bueno, don Carmelo Cruz. Hola, buenos días, Antonio. Vamos a ver, hoy, ¿de qué nos iba a hablar? ¿De algún pescado, no? Sí, vamos a hablar de la merluza rellena de marisco. Rellena de marisco. Efectivamente. Bueno, pues empezamos con lo que tengo ahí dentro. Crema de marisco, gamba, langostino, cava, aceite de oliva, papas panaderas, cebolla y brotes tiernos, y sal. Y punta de espárragos también se puede poner también con los brotes tiernos. Se prepara la merluza, se le quita las espinas y se abre por la mitad y se le pone un poco de sal. Se rellena con una crema de marisco, langostino o gambas enteras pequeñas. No tiene que ser grandes, sino pequeñas para que no se aburte mucho. Se pone en una fuente del horno con aceite de oliva, un poco de cava. Cava. Sí, de cava. Y o champán también. O, ¿no? Champán también, en francés. Champán, ¿no? Champán francés. Efectivamente. Se deja unos 10 minutos en el horno a 180 grados. El cava es catalán. Y pues champán francés. El champán francés, exactamente. Y se sirve con un poco de aceite de oliva, con unas papas panaderas, cebolla y brotes tiernos fritos. La cebolla en tiritas, ¿no? Sí, sí, sí, en tiritas. Hace la papa panadera. Con las papas panaderas. Me encantan a mí las papas panaderas. Sí, son muy buenas. Con la cebolla, sí, esa. Efectivamente. Y los brotes tiernos, pues, puede ser ajo y puntas de espárrago. Pues muy bien, Carmelo. Pues la verdad es que es delicioso. Creo que hay una llamada, sí. Sí, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. ¿Sí, quién es? Soy un oyente tuyo de muchos años y quería felicitarte por el programa. Yo soy el mexicano, ¿no te acuerdas? Ah, sí, que vive en el sur, ¿no? Sí, porque estamos acá con los amigos, con Heredia y algunos amigos más que éramos de la tertulia nuestra sudamericana y... Ah, sí, sí, quería, sí, llamarte porque me habían dicho que estaba de nuevo con el programa, ya lo sintonicé, sí. Y la verdad que estaba como siempre y me alegro mucho de que esté todavía en antena. ¿Y están sus amigos, están ahí con usted? Tenemos alguno aquí. Ah, pues pásenlo, hombre. Un momentito. Oye, le voy a pasar con Mohamed, que está aquí haciendo el mercadillo, un momentito, por favor. Hola, Antonio. Hola, buenos días. Buenos días, soy el Mohamed. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, hombre, aquí estamos con el mexicano que me ha dicho que va a hablar con Antonio. Sí. Me alegro mucho de oírte, yo también, hombre, hace tiempo cuando sí, no... Sí, hace tiempo, mucho, unos cuantos años, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo me fui a Marruecos, fui a ver la familia y ahora estamos aquí de nuevo. Y quería saludarte. Ah, ¿cómo ya va? Muy bien, muy bien. ¿Están oyendo el programa? Estamos oyendo el programa aquí, lo que el mexicano dice, vamos a poner Antonio, que me lo habían dicho, y ella estaba poniendo ahí, hombre. Ah, muy bien. ¿Y qué van? ¿Están de fiesta ustedes hoy? Hoy estamos aquí en el sur, que estamos aquí haciendo lo que es el mercadillo. Sí. Los amigos vinieron a verme también. Yo estoy muy contento también, Antonio. Ah, ¿y quién está? ¿Quién más está por ahí? Está el amigo Heredia. Ah, Heredia. Una vez que hicimos la mil Heredia. En Ceuta. Heredia sigue viviendo arriba en Garda, ¿no? El pobrecito tiene una pierna ahora que está mala. Sí. Pero buena gente, está bien, pobrecito. Ah, sí. Pásemelo para saludarlo, hombre. Sí, sí, sí. Un momentito. Sí. Oye, Antonio. Sí. ¿Qué pasa, hijo? Heredia. Heredia, hombre. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues mira, que esta gente me fueron a buscar, ¿verdad? A ver. Sí. Y me trajeron en el coche y yo tengo una pierna que la tengo esa porvo, ¿sabes? Sí. Es que eso me dijeron, me lo dijo su amigo. Sí, bueno, pues ahí estamos, hijo, como siempre, aguantando ya que estamos cerrando. Y nada, que el Mohamed y el mexicano, pues me ha... Vamos, hombre. Bueno, pues vamos, y mi mujer se enfada conmigo, ¿dónde va con la pata esa torbo y todo eso? Ya. Pero bueno, pero vamos, ¿pero qué fue? ¿Pero qué fue? ¿Que tuvo un accidente o qué? Qué va, hijo, ya es que la de los añitos, que ya no puedo muy bien. Pero bien, ya vamos saliendo, hijo. Bueno, pues... Vamos saliendo, muchas felicidades, hombre. Muchas gracias. Hacía años que no hablábamos. Sí, Mohamed se me fue a Marruecos y ahora pues, ha venido por aquí. Ay, ay, ay. Y me fue a ver y nada, y él está aquí acompañándonos porque sabe que él se dedica a los mercadillos. Sí, sí, sí. Y el hombre pues está buscando la vía de nuevo por aquí. Ya, ya. ¿Y quién más? Sí. ¿Hay algún amigo más por ahí? No, porque iban a buscar a los otros y no han podido. El argentino... Pero la próxima semana a lo mejor pues ya lo vamos a ver todo. El argentino, a ver, ¿qué hace? ¿Cómo se llama el argentino? No me acuerdo. Alfonsín. Alfonsín. Alfonsín, hijo. Sí. Él no vino hoy. Él no vino, pero que va a venir, que lo vamos a reunir y vamos a ir a mi casa Garda, sí, y vamos a hacer allí unos pincitos morunos que lo va a hacer Mohamed, y no veas tú cómo lo vamos a poner. Vale, pues a ver si un día invita a Carmelo. Eso está hecho, hombre, sí, lo que haga falta para usted y lo que haga falta. Que también buen cocinero, Carmelo creo que le va a hablar. Buenos días. Buenos días, hijo. ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, aquí estamos con los amigos pasando un ratito aquí en el sur. Ah, pues muy bien. Un día me invite para ayudar a echar una manita ahí en la cocina, hombre. Eso está eso, hijo. Vamos a hacer unos pinchitos porque aquí el amigo mío, Sir Mohamed, hace unos pinchitos de escándalo. Ah, pues yo los hago también muy buenos, ¿eh? Y hace cuscú y es un buen amigo tiene el morito este. Bueno, pues entonces ya lo veremos ya. Hasta luego. Un saludo. Pues venga, pues un saludo. Pues nada, Antonio, ya nos veremos, hijo, un abrazo. Un abrazo, le da recuerdo a todos los amigos. Muchísimas gracias, hombre. Venga, buenos días. Buenos días. Bueno, Pelayo, vamos a ver del personaje de alcalde, sí. Alcalde del agua. Alcalde de agua. De agua. Es un poco extenso, ya que esta fue una figura muy importante en los heredamientos durante 3 siglos que duró esta autoridad para controlar los mismos. La curiosidad de esta pincelada estriba en un contencioso que en el año 1802 la Real Audiencia de Canarias presentó sobre el Ayuntamiento de Telde con la heredad de agua del Valle de los Nueve por el nombramiento de un alcalde de agua de esta heredad. Pero hagamos un poco de historia primero para después hablar del alcalde de agua. Perfecto. O sea, tras unos años de afianzamiento de los heredamientos, los Reyes Católicos confirman en Real Cédula del 3 de enero de 1508, en el que se especifica que los heredamientos se han de regir por juntas y acuerdo de los partícipes bajo la vigilancia superior de la Real Audiencia de Canarias. Luego, posteriormente, en fecha del año 1531, fueron dotadas la Real Audiencia de Canarias con las ordenanzas de Francisco Ruiz de Melgarejo, correspondiente a todas las áreas existentes. La misión de vigilar su cumplimiento correspondía a la figura esta, los alcaldes de agua, que eran designados por el cabildo y regimiento de la isla y por un tiempo de 6 meses entre los que tenían tierras de riego en la zona y juraba el cumplimiento de las ordenanzas del alcalde ordinario, el alcalde del municipio, y cuya misión de este alcalde era observar el buen gobierno, así como el orden y administración de los heredamientos, aunque esta autoridad fue cuestionada muchas veces, según se señala en varios contenciosos. A su vez, el alcalde de agua, de acuerdo con los herederos, ponía un repartidor para que diera agua a cada uno de los componentes de sus tierras, de los propietarios que tuviera, y prohibía que nadie por sí llegara al agua so pena de una multa de 600 maravedíes. Esta figura de los alcaldes de agua fue suprimida en el año 1883, o sea que esta figura tan importante para el control de las heredades duró 3 siglos, desde el año 1531 hasta el año 1883. Luego, el que tenía agua, el propietario, el heredero, tenía en parte proporcional también acceso a la acequia, al cauce, a los cajeros, que son las cantoneras, y a las márgenes. Estos son considerados como partes integrantes de los mismos herederos. Ya. Bien. Como ejemplo de un alcalde de agua, de un contencioso que hubo, porque, como decía, pues siempre hubo problemas con esta figura, porque tenía cierta influencia y ciertas preferencias, ¿no? Entonces había muchos contenciosos que ya han sido publicados, y voy a poner aquí un ejemplo del año 1802. Francisco Pérez, un tal Francisco Pérez, y otros herederos recurren al nombramiento del alcalde de agua, Francisco Calderín, que era diputado y residente en Telde, y estaba a una legua y media de distancia del área del Valle de los Nueve, lo cual no correspondía, ya que era preceptivo que tenía que residir en la misma zona. Entonces, y por ello, dice el alcalde ordinario que para limpieza de las acequias, para vigilar, controlar la limpieza, tenía que ser una persona que estuviera en el mismo lugar. El ayuntamiento dice que el empleo de alcalde de agua debe conferirse a personas que no lo necesiten. Esto es muy importante. Para que con su producto sostenerse, Es decir, que el alcalde de agua tiene que ser una persona que tuviera suficientes recursos económicos para evitar precisamente la picaresca de que se pudiera aprovechar del agua, ¿no? O sea, que tenía que ser una persona que no necesitara de ese puesto. Era un puesto simbólico, pero muy importante, pero que no se iba, ya se daba por hecho que no se iba a aprovechar de la heredad. Y entonces se nombró a este señor, a Francisco Calderín, por esta condición, teniendo presente que a pesar de estar fuera del lugar, pues era una persona que no necesitaba del puesto para él aprovecharse de cualquier contingencia en la heredad. El hecho, como decía, y termino, como decía el alcalde, el hecho de haber sacado a este don Francisco Calderín un solo voto, no quiere decir que no pueda hacerlo, pues siendo heredero tiene el mérito suficiente igual que aquellos que por amistad y sublimación y otros métodos sacaron de la pluralidad. Es decir, este fue una figura muy importante durante 3 siglos para el control de los heredamientos, una figura muy cuestionada por lo que ya dije antes, por sus preferencias e incluso por la picaresca que había en los repartimientos de agua. Y luego, pues ya digo, en el año 1885, pues fue sustituido ya por el alcalde ordinario. Luego, pues existieron los rancheros, los repartidores, los guardias jurados, que ya tampoco existe esa figura. En los acequieros sí que existieran para controlar, para limpiar las acequias y demás. Bueno, esta era una pincelada que traje hoy aquí de una figura que ya no existe, pero que está en la historia, y por eso, como este apartado es de historia, pues la he traído. Bueno, no cabe duda que el agua es vital para la supervivencia, y bueno, en aquella época escaseaba bastante, ¿no? Sí. Tenían que tener un control muy, sí, muy estricto, ¿no? Sí, ya he dicho que muchos contenciosos, cientos y cientos de pleitos que ha habido, en la que tenía que intervenir la Audiencia de Canarias, porque por cualquier motivo había denuncias por eso, porque uno se aprovechaba haciendo un agujero en la acequia para que el agua regara su huerto, y en fin, sí. Es muy curioso esta publicación que existe respecto a los procesos de la Audiencia de Canarias, que está en la guía histórica de este año, y es muy curioso por eso, porque existió una cantidad de procesos muy picarescos en su contenido. Pues, Pelayo, muchas gracias, porque la verdad es que nos estamos formando con tu sabiduría a pasos agigantados, ¿eh? Bueno, no, son pinceladas que... No, pero mira, son la vivencia de este pueblo, del pueblo canario. Exactamente, ¿no? Y sí, no cabe duda que pues a través tuya pues nos vamos formando en esa con tu sabiduría. Sí, pero luego con la brisa fresca que hay aquí referente a los demás intervinientes, a la música, al folclore y demás, pues quizás nos refrescamos de este apartado, que es un poco cadencioso, ¿no? En su contenido. Bueno, aquí se conjuga todo eso. Vale. La música con la palabra y con la sabiduría, sin lugar a dudas. Vale. Gracias, Pelayo. Vale, gracias. Bueno, vamos a hacer el apartado de la poesía, que hoy concretamente es una poesía un tanto atípica, ¿no? Podemos llamar, ¿no? Sí, es una poesía de este gran hombre que era Rafael de León, un gran escritor, y prueba de ello es esta poesía que tengo en la mano, que se titula Romance del Feo. Que fue un militar, ¿no? Fue un militar, ya deja que se desarrolle la poesía, no, ya se van a enterar cómo es. Pero sí, es un militar, claro. Ya se me olvidaba, amigos, que ayer prometí contaros los motivos y razones de por qué soy legionario. Mientras leía esta carta, los estaba recordando. Yo era el chaval más humilde, más bueno y más desgraciado que se inscriben los padrones de la cabecera al rastro. Y aunque mi madre era guapa, según los que la trataron, mi padre fue por lo visto de un feo tan exaltado que se miró en un espejo y al verse palmó en el acto. Y esta cara fue la herencia que mis papás me dejaron. Moreno, verde, aceituna, pelos tiesos, chiquitajo. Nadie me llamaba Antonio, que es así como me llamo, sino el feo. Con el nombre del feo me bautizaron las comadres que llevaban a su retoño en brazos diciendo: rey del mundo, tesoro, mi cielo, mi encanto. Yo jamás supe lo que era ni de limosna un halago. De pequeño me vengaba de los chavales del barrio, patadas en las espinillas, mohicones, cascotazos, que a este le quito la gorra, que tumbo aquel otro en el fango, que polvos de pica pica por el cogote a puñaos, y al que pesco en una fuente le empujo y al agua pato. Del feo todos decían que era de la piel del diablo, y el feo todas las noches se adormiraba llorando, y al fin le salió la barba. Allá va mocito honrao, que sabe ganarse a pulso la vida con su trabajo. Le siguen llamando el feo. ¿Qué más da si al fin y al cabo los hombres pueden ser hombres aunque no estén ondantaos? ¿De novias? ¿Con mi carita? ¿Pa' qué iba a meterme en gastos? Le digo a cualquiera en vilo y al verme le da el colapso. Pero el sino se presenta cuando menos lo esperamos. Un chaval que lo bautizan a escote los de su patio. Una madre que en los ojos lleva escrito el desengaño. Yo que me muero de pena, que me doy tres latigazos, que se me olvide mi rostro, que me acerco al cristianao, y en una copla a la madre mi corazón le regalo. Con esa flor de tu rama voy a hacer una caridad. Yo tengo cuatro apellidos, los cuatro le voy a dar como si fuera hijo mío, y lo cumplí. A los 3 meses yo era ya un hombre casado con una mujer bonita, seria, leal y de buen trato, y con un chaval que en el alma yo me puse a caballo. Los que me llamaban feo me lo siguieron llamando, y con razón, pero nunca ella jamás puso tal nombre en sus labios, y yo se lo agradecía. Y así vivimos 3 años, sin ella decirme el feo, ni yo recordarle el pasado. Recuerdo que fue un domingo, yo llevaba al chiquillo en brazos, cuando una sombra en la puerta me preguntó: ¿está la Rosario? Está para mí, le dije. ¿Qué, pa' usted? Ya la enterraron. Pues vengo a resucitarla y a llevarme ese macao, porque lo feo se pega y usted lo es un rato largo. No dijo más, ni un suspiro. Cayó como cae un árbol cuando lo ciegan de golpe los 100 cuchillos de un rayo. Pero ella sí que me dijo, viendo en tierra aquel guiñapo. Me lo dijo sin palabras. Me miró de arriba abajo de una manera tan fina, diciéndomelo tan claro, que nunca pensé que un mote pudiera hacer tanto daño. Los jueces dijeron: libre. Yo respondí: condenado. ¿A quién vuelvo yo mis ojos? ¿Dónde encamino mis pasos? Y la bandera de España me contestó: a mí, ven, que yo seré tu madre y te daré gloria y amparo. Te enseñaré el secreto de andar con la frente en alto, y te haré novio de la muerte, que es la novia de los guapos. Y aquí estoy, con esta carta que hoy ha llegado a mis manos, donde un chiquillo me dice: papá, tengo tu retrato, me gusta mucho que seas caballero legionario, porque con ese uniforme me cachis que si estás guapo. La verdad es que es un poema tremendo, ¿eh? La verdad es que ser tan feo es algo horroroso, ¿eh? No es una desgracia, ¿no? Eso no es una desgracia, ya eso es un martirio, ¿eh? La verdad que sí, pero muy bonita y sí, sobre todo el autor es una maravilla. Es Rafael... Rafael de León. De León. Sí, que es autor de muchísimas canciones, que cantaba Rosa León, Al Alba y tantas otras. Precisamente la poesía, la verdad que es algo enternecedor. Pero las casualidades de la vida, cuando entramos al estudio, estuve yo tarareando y cantando Soy el novio de la muerte. Curioso. ¿Recuerdas? Es verdad. Curioso, sí, ¿eh? Sí. Sin saber que tú traías esa poesía. Bueno, hoy de música de fondo, pues hay la música una de marcha fondo, militar, sí, ¿no? Los voluntarios. La música de fondo la eligió aquí don Antonio Cejudo, que bueno, para pues, ello tiene un gusto terrible. No, como se trataba de lo que se trataba, pues claro. Bueno, porque normalmente en este programa no son marchas militares, todo yo lo creo contrario. Que era justo lo que yo deseaba para esta poesía. Es que ayer me dijiste un tema militar porque para el poema claro. Termina que en realidad se mete en la legión el feo, ¿no? La casualidad. Sí. Mm-hmm. Pues nada, vamos a escuchar un temita, Canario. Fuerteventura en busca de un amor, he soñado en sus playas ardientes por el sol, que por unos ojos verdes a quien yo le di mi amor. Mi corazón por querer a Villaverde y viene, porque en Villaverde tiene todo su gusto y placer. Mi corazón por querer a Villaverde va y viene, porque en Villaverde tiene todo su gusto y placer. Fuerteventura en busca de un querer, y vi unos ojos verdes, por ellos me quedé. Qué feliz pasó los días juntito a mi querer. Me fui a Fuerteventura y por siempre por querer a Villaverde me viene, porque en Villaverde tiene todo su gusto y placer. Mi corazón por querer a Villaverde me viene, porque en Villaverde tiene todo su gusto y placer. Bueno, pues José Antonio Saura, a ver, esas palabrillas que que nos tiene hoy, que nos ha traído hoy, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues tenemos, la primera es Abarrenado o Abarrenada. ¿Qué? Abarrenado es la persona animosa, fuerte y fecunda. Abarrenada se le dice a una cabra de poco cuerpo y mamas recogidas, anchas y nutricias. Otra de las palabras que les traigo hoy es abatungo, que también se suele decir matungo, que es la persona que padece un quebranto físico producido por alguna dolencia. Tenemos el acabronado, que es la persona que, cargada de años y achaques, agota renqueando sus últimos días. Tenemos el acañado, que es la persona canija y amarilla de por sí o a causa de alguna enfermedad. Agoniano es la persona atosigada por la prisa, metida de pleno en agobios de trabajo, ahogada por los quebrantos económicos. También tenemos la agujilla, que es la persona bulliciosa y entrometida, amiga de cotorreos y encendedora eficaz de rumores y murmuraciones. Agujilla. Con G, agujilla, sí. Tenemos también el ajío, que es el ruido zumbante en la cabeza provocado por un tapón de cerumen, por un golpe o por un estado de debilidad. Y para terminar, vamos a terminar albiando. Sí. Se dice del que se queda en cruz y en cuadro, arrancado de dinero al cabo de jugar sin suerte o de meterse en un negocio ruinoso. Bueno, esa palabra todavía está vigente porque se escucha muchas veces, lo dejó albiando. Sí, exactamente. Siguió albiando. Sí, sí. Estas palabras, claro, siempre hay algunas que sí. Se... Bueno, están en desuso, pero en bueno, desuso, que sí. Algunas están en activa, sí, no cabe duda. Sí, sí. Pues esto es lo que les he traído hoy. Pues muchas gracias. Yo no sé si Manolo Pelayo quiere comentar alguna de ellas. No, la verdad es que estaba tan extasiado escuchando estas frases, porque la verdad que están en desuso, pero viene tan bien recordarlas, porque son tan bonitas, son tan nuestras, uh-huh. Que la verdad uno va a veces por los campos y si tenemos la suerte de hablar con una persona mayor, todavía de vez en cuando escuchamos frases como sí. Esas tan bonitas. Es que hay algunas precisamente... que las he sacado de las personas mayores. Esa palabra también no significa ripiado. La tengo entendido que es muy igual que... Pipiado. Sí, ripiado. Ripiado. No, esa era una expresión infantil. Pues, sí. Esto lo dejó ripiado. Sí, lo dejó ripiado. Cuando se jugaba la pipa al baricoque, lo dejó ripiado. Sí, ah, sí, sí. Ya, y pero, pipiado claro, también. Y pipiado, sí, sí. Pero albiado sí que albiado, se utilizaba sí. Mucho. Lo dejó sí. Sin nada, sin ya, nada. Exactamente, sí. Bueno, me gustaría mandar un cariñoso saludo a Manolo Quevedo, que está convaleciente todavía, está en cama con un gripazo que le dura ya, bueno. El hombre la ha cogido fuerte, ¿eh? La ha cogido y no la quiere soltar, ¿eh? Que va. No, pero ya está un poquito, ya está ligeramente mejor. Sí, sí, ya lo viste. Anoche hablé con él y la verdad que está mejor. Sí. No está bien, no estaba como para venir al programa, pero yo espero que ya muy pronto... Sí, vuelva se ponga aquí. Pues desde aquí, de todos los compañeros, te deseamos lo mejor, Manolo. Sí, Manolo, si estás escuchando el programa, francamente te mando un saludo muy afectuoso y mejórate, que hace falta, ¿no? Sí, claro. Pues nada, pues vamos a escuchar un tema, Terde querido. De San Juan, centenario, San Gregorio centenario. San Francisco singular. Ciudad de mi niñez, antigua capital. De mi niñez, antigua capital. Bueno, pues ya prácticamente hemos llegado al final del programa con Acento Canario, este formato que le entregamos todos los lunes de 11 a 12 y media. Don Carmelo. Pues nada, hasta la próxima semana, Antonio. ¿Tiene algo preparado para la próxima semana? Pues todavía no lo tengo, pero voy a hacer riñones al Jerez. Riñones al Jerez. Sí. A mí es que los órganos no me gustan. Bueno, pero tiene mucho hierro, como muy decía claro. Joaquín Flores, ¿no? Es conveniente sí, sí. comerlo también. Muy claro, por supuesto que sí. Lo que hay que lavarlo bien, ¿eh? Hombre, bien lavado. Sí. Pues sabes lo que pasa por ahí, por los riñones, ¿no? Sí. Pero no te olvides del tupper. Ah, vale. Claro, y no, sino que lo haga aquí, pues los riñones no lleva mucha complicación, ¿no? Claro que va, no, el hombre es asiadito. Lo mismo que hizo la sopa de ajo la semana pasada, puede hacer los riñones. Que yo le Además, digo aquí disponemos una cocina muy amplia, ¿no? Claro. Pues tú sabes que los riñones a mí me encantan, ¿sí? Así es que ya sabes, esmérate. Muy bien. José Antonio, yo nunca he sido amigo, yo la verdad, sin embargo, a mí nunca me han gustado los órganos, ¿eh? No. Bueno, yo carne como muy poco, ¿no? Porque no soy carnívoro, más bien como pescado. Los riñones ¿no? se lavan bien con coñá y se quita todo el mal gusto que tiene. Sí. Pero don Antonio. Pero bueno, más que lavarlo es desinfectarlo, ¿no? Sí, sí. Porque don Antonio, eso es igual por donde pasa. Lo mismo que el hígado. Igual que los callos. El hígado es un órgano purificador del cuerpo, ¿no? Sí, y sí, por sí. ahí. Igual que también los callos, que es el payo de la vaca. Bueno, ya los callos, el callo pues no, porque es el payo, eso no. Pero eso se lava y no, normalmente, pero ya lo que son esos órganos vitales, como los riñones, y porque el hígado es lo que purifica todo. Sí. Y los riñones por donde pasa toda la orina. Bueno, cállate, que el pescado también tiene sus partes que vamos. Claro. Hay que limpiarlo bastante. ¿Qué decía usted, don Manuel, que me está? No, es eso, que el pescado también hay que limpiarlo. Vamos a ver si la próxima semana cuando lo prepare, el pescado se lo va a comer. ¿Qué va? ¿Cómo? La próxima semana que lo prepare yo, vamos a ver si tú lo vas a comer. Espero que sí, esperamos que sí. Nosotros vemos cómo lo prepara. Yo la verdad y después que ya si lo vemos acto, entonces lo probamos. Usted me trae un buen pescadito a la espalda o una buena o el marisco también, eso sí lo puede preparar que me encanta, ¿no? Pues nada, por lo con sea. Un gofio escardado, un cardo pescado, una gallegada, pues lo haremos eso también. Sí me gusta. ¿Cómo es eso de caldo a la espalda? No, cardo a la espalda no. Saca. No sea usted bestia. Es una sama no, yo no me llame bestia. Pescado a la espalda, he dicho. Un pescado a la espalda, no un cardo. El cardo pegado, no puede. Pegado a la espalda. No, pescado a la espalda. Ah. ¿Usted no sabe lo que es? No, una sama, por ejemplo, a la espalda. ¿Usted de dónde viene, don Manuel? Yo he vivido en Canarias. Pues, es que aquí tienen cada nombre. Pero que un para pescado acá. A la espalda es toda que la vida. Lo pone toda la vida. Toda la vida. Usted no vendrá de Júpiter, ¿no? No. Yo tengo los pies en la tierra. O sea, lo que pasa lo que he probado es esa clase de pescado a la espalda. Una salema a la espalda, eso es riquísimo. Una sama. El mote hay la sama. Una vieja. Una vieja también. Hay un formato de hacer la vieja que lo hacía en un bar pequeñito, restaurante, muy familiar, que estaba en la playa esta que de Carrizal, ¿cómo se llama? La playa del Burrero, pero que ya no existe, pues tiraron todo aquello, ¿no? Y entonces este hombre cogía la vieja, la freía, frita, abierta, Y entonces cogía, una vez la servía en el plato, le ponía sal gruesa y aceite virgen, riquísima, y una cosa tan sencilla, pero riquísima la vieja. Y la verdad es que la preparaba, le daba el punto de sal y el aceite, y solía yo ir mucho a ese bar restaurante, pero ya lo tiraron. Todas las casitas que había que allí. Pues bueno, José Antonio, hemos llegado a la hora de la despedida. Sí, pues mira, yo solamente me queda esperar que nuestros queridos radio oyentes hayan pasado una hora y media muy feliz con nosotros, y espero que el próximo lunes estén otra vez con nosotros. Eso esperamos todos, ¿no? Bueno, también tenemos que decir en internet, en la página Con Acento Canario, en el Facebook también, pueden escuchar el programa. Hay un apartado donde está el programa grabado y lo pueden escuchar a cualquier hora del día y de la noche. Don Carmelo Cruz, entonces, pues nada, despídase usted. Hasta la próxima semana, Antonio. Buenos Perfecto. Días. Pelayo Suárez. Bueno, como siempre ha sido un placer estar con ustedes, porque no solo de historia se vive, sino de todo lo que va añadido a la misma, ¿no? Yo pues seguiré indagando en el baúl de la historia para ir sacando algunos resquicios de la misma e ir amenizando, intentando pues dar a conocer algunas cosas. Pero al mismo tiempo, pues la verdad que es bastante gratificante estar en un programa de esto, en a mí que se habla de todo. Me gustaría, Pelayo, a ver si indaga sobre la montaña de Las Palmas. Porque tengo mucha curiosidad, si es que porque hubieron allí palmeras. Sí, existe la toponimia, respecto a la toponimia no está nada claro. Pues existe esa hipótesis de que existía en su falda palmeras, de las cuales todavía queda alguna, o que también desde ahí se veía toda parte de la isla, capital, Las Palmas. Sí. Las Palmas, capital. Pues entonces el próximo día voy a traer un escrito sobre la montaña de Las Palmas, sobre una visita que hizo el oficial de la Real Audiencia de Canarias, de Francia, el real oficial, de una excursión que hizo en el año 1800, y cómo vio desde la montaña de Las Palmas, cómo veía toda la zona esa que se divisaba de ahí. Pues mira, pues me da pie para traer esa página. Es que es curioso, de la montaña de Las Palmas Baja, sí, se ve todo el municipio de Terde, o sea, Terde, capital, la ciudad de Terde, San Juan, San Gregorio, y sin embargo te sube arriba a la montaña y se ve toda la capital, Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Curioso. Sí. Por eso que la toponimia ahí está un poco ambigua referente a cuál es realmente el origen de ese nombre. Ese nombre, pues, yo lo he encontrado desde el siglo XV, la montaña de Las Palmas. O sea, que siempre se ha nombrado así. Sí. Por eso que no sabemos cuál es la toponimia. Pero sí que voy a traer de cómo se divisa desde la montaña de Las Palmas, cómo se divisa todo el paisaje desde ahí. Que en montaña de Las Palmas Baja está el Barcón de Terde, posiblemente le llaman Barcón de Terde porque se ve todo el municipio, sí, de Terde, o sea, lo que Terde ciudad. Sí, sí, esa es una toponimia reciente, ¿no? Sí. Porque el Barcón de Terde antes era casi la zona del Lomo de los Muertos. Exacto. Se llamaba el Lomo de los Muertos. Entonces, es la zona, sí, es una toponimia también curiosa, porque también un poco ambigua, porque se dice que era, o cuando venían de Valsequillo los entierros y descansaban allí de la caminata, o también que se enterró allí cuando el cólera, cuando en el año 1851, la tristemente famosa epidemia del cólera, se enterraba allí. ¿En dónde? En el Barcón de Tel del Lomo de los Muertos, era la zona, toda esa zona era el Lomo de los Muertos. Don Manuel Rodríguez. Bueno, pues después de todo lo que acabo de oír, ¿qué puedo decir? Yo simplemente me voy con ese mal sabor de boca, porque no sabía lo del pescado a la espalda. Ah, el pescado a la espalda, bueno, pues ya lo Pero sabes, bueno, de eso se le pone forma, luego. Yo estoy esperando el ajo en lonchita. Yo estoy esperando. Un día lo voy a invitar yo. A hacerlo cuando lo haga yo un día. Usted sabe que uno de mis hobbies es la cocina. Usted la cocina con una lonchita muy bien. Una lonchita de ajo, el ajo, se le pone unos ajos dorados y el perejil al final, porque si no se quema. Uh-huh. Y verá qué cosa más rica. Bueno, pues espero probarla para entender lo que es el pescado a la espalda, ¿eh? De cualquier manera, lo que sí quiero enviar es un saludo muy cordial a todos los oyentes de este programa con acento canario e invitarles a que estén la próxima semana con nosotros, donde no va a faltar la palabra y la buena música en este tiempo de radio. A todos, muy buenas tardes. Pues lo dicho, le emplazamos al próximo programa, que será, Dios mediante, el lunes a las 11 de la mañana hasta las 12 y media, hora canaria. Y hasta entonces, pues recibo un cordial saludo de quienes habla, Antonio Cejudo, y de todo el equipo de Alcoraz Jiménez, que hoy ha estado al control, un tanto despistado, pero bueno, ha estado al pie del cañón. Venga, un saludo. RTV Sibelio 89.2.